La calidad es mucho más importante que la cantidad. Recuerde, su apariencia le habla a usted y habla a los demás. Piense, yo soy importante. Yo tengo lo que me deleita. Yo soy un realizador de primera clase. Mi misión sí es importante. El niño es un reflejo viviente de cómo piensan sus padres o encargados, porque aprende por medio de la imitación. Dese usted mismo una charla vigorizante varias veces al día. Construya su propio venderse usted mismo a sí mismo. Mejore la calidad de su pensamiento. Piense que aparenta ser importante y la gente lo pensará. Perfeccionando su pensamiento, perfecciona sus acciones y así produce éxito. Aparezca importante, le ayuda a pensar importante. Su apariencia le habla a usted y a los demás. Piense que su trabajo es importante. Piense con rectitud acerca de las gentes. He aquí una regla para ganar éxito. Grábela en su mente y recuérdela. El éxito depende del apoyo de la demás gente. La gente afortunada sigue un plan para agradar a la colectividad. ¿Lo hace usted? La gente que alcanza la cúspide no debate mucho las técnicas para pensar correctamente hacia los demás. Pero se sorprendería usted de cómo mucha gente realmente grande tiene un plan claro, definido, inclusive escrito para agradar a otros. Aplique los siguientes consejos. Aprenda a recordar los nombres. La ineficiencia en este punto puede indicar que el interés de usted no es suficientemente claro. Sea una persona cómoda y así no habrá tirantez en estar con usted. Adquiera la cualidad de estar relajado, con una desenvoltura para que las cosas que hace no le desazonen. No sea egoísta. Guárdese la impresión de que lo sabe todo y para usted solo. Practique el agradar a la gente hasta que aprenda a hacerlo genuinamente. Ninguna persona es buena del todo. Ninguna es mala del todo. La persona exactamente perfecta, ¿sabe una cosa? No existe. Si dejamos a nuestro pensamiento incontrolado, podemos encontrar mucho desagrado en casi todo el mundo. Por el mismo motivo, si dirigimos el nuestro debidamente, si pensamos con rectitud acerca de la gente, podemos encontrar muchas cualidades de admirar en la misma persona. Es importante que piense que su mente es una estación emisora. Este sistema de difusión transmite mensajes a usted por dos canales igualmente poderosos. Un canal P, positivo, y un canal N, negativo. Si escucha el canal N, esté seguro de cometer algún error, y error bien malo, tal vez fatal. Pero si sintoniza el canal P, tenga la completa seguridad de que se beneficiará con las observaciones de su superior y al mismo tiempo le acercará más estrechamente a él. Y se acercará estrechamente a usted mismo. Si el canal N se interfiere, dígale ¡alto! Entonces conecte sus canales. Para la conexión, todo lo que debe hacer es pensar en la cualidad positiva del individuo. Usted es dueño de manejar su pensamiento. Su estación emisora. La real prueba para pensar correctamente hacia la gente llega cuando las cosas no andan exactamente por la senda que usted desea. La mejor manera de empezar es poniendo en una cápsula estos principios de trabajo. Sea simpático. Practique ser la clase de persona que gusta a la gente. Esto gana su apoyo y pone combustible en su programa de construcción del éxito.